El perrito se fue de casa en pleno brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. ¡A pedir! Perrito malvado agarra caravana, vuelve remamado. Hola, Cristian. El topo de la villa. El perrito se fue de casa, empezó a brillar de la luna, porque había una perra alzada que quería que pinte alguna. Lo vieron tras la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la tira. La calle del barrio ya lo conocía, toda la tribuna con la palma bien arriba, arriba. Dale, perrito. Siempre, ¿eh? Bueno. La verdad, respeto siempre, vos ya sabés. Gracias, ya. Toda la banda.